Radio Ubrique. Deportes. Y desde ya nos quedamos con Tiempo de Deportes abordando lo que acontecía este fin de semana en materia futbolística. Una semana en la que, como siempre, ¿no?, pues vamos a hablar de muchas cosas y tenemos muchas cuestiones de las que hablar en el plano polideportivo, baloncesto, atletismo, con diferentes resultados en muchas pruebas, ¿no? La carrera popular de Grazalema, la media maratón en Ciudad de Cádiz en su segunda edición, cross de arcos y el cross de Itálica, que nos dejaba el oro, ¿no?, el campeonato de Andalucía por clubes para Luis Zecarías Gálvez dentro de ese Trops Cuevas, Cueva de Nerja, el ubriqueño que, eso sí, se quedaba con la medalla de chocolate, la del cuarto puesto, a solo un segundo. En el sprint final se imponía un compañero suyo de equipo y por un segundo, como decimos, por ese sprint final no pudo sumar también esa medalla de bronce dentro del ámbito individual. Queremos abordar cuestiones como la victoria de los dos equipos senior del CABU, el masculino y el femenino, en otra buena tarde de sábado en el pabellón municipal de deportes. Queremos hablar del inicio de la jornada o de la liga de fútbol sala que estaba prevista en un principio para este fin de semana pasado, aplazada, suspendida por el fallecimiento de Alejandro Román, en señal de duto, de luto y duelo. El Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique pues decidía, ¿no?, suspender, aplazar esta primera jornada, y por tanto está previsto que se empiece a rodar la pelota este próximo fin de semana. Queremos estar con Daniel Villanueva, presidente del comité, para abordar este inicio de temporada en una semana en la que tenemos que contar otra derrota del Ubrique Club de Fútbol Senior. Enseguida vamos a hablar con Melli de ese encuentro en el que los ubriqueños caían 1-2 frente al Club Deportivo El Torno, que se coloca ahora líder de este grupo único de la segunda andaluza, grupo gaditano de la segunda andaluza, un encuentro en el que de nuevo los ubriqueños volvieron a ponerse por detrás en el marcador con un gol en el minuto 38 de Juan Benítez. La segunda parte, en el minuto 66, Javier Martín ponía tierra de por medio. Los ubriqueños que se metían en el partido, ¿no?, con ese tanto de Fernando Sánchez a 15 minutos del final, pero no pudieron, no fueron capaces de conseguir al menos la igualada, como decimos, al que se coloca líder de la categoría tras la derrota del Chiclana Industrial, precisamente contra el Jerez Club Deportivo, uno de los rivales directos en esa zona baja de la clasificación del Ubrique Club de Fútbol. Enseguida vamos a analizar todo lo acontecido en el día de ayer en el Barbadillo, cómo queda la clasificación. Antes nos quedamos también con el resto de partidos de la jornada para los equipos del Ubrique Club de Fútbol, donde se destaca la cuarta victoria consecutiva del Cadete B de Cuarta Andaluza, que ganó 2-0 a la Escuela de Fútbol Paquete y se coloca en quinta posición, a solo 2 puntos del líder. También vencieron los equipos alevines de Cuarta Andaluza, que golearon sus respectivos enfrentamientos. El A endosó un 0-7 a la Unión Deportiva Villamartín, mientras que el B se impuso 10-0 al Atlético San José. El Cadete de Tercera y el Infantil de Cuarta empataron, sumaron un punto este fin de semana. El Cadete de Tercera 2-2 contra el Jerez Deportivo en Ubrique y el Infantil de Cuarta 3-3 en casa del Promesas Jerez. Lograron un punto, como decimos, algo que no lograron el resto de equipos que tenían compromiso liguero. El Juvenil cayó 1-4 ante el Bejer Balompié. El Infantil de Segunda perdió 4-1 frente al Jerez Deportivo, un partido en el que, bueno, pues similar al Conil, ¿no? Dos derrotas ante equipos de la parte baja de la clasificación para el conjunto de Adriano Corrales. El Infantil de Tercera Andaluza fue derrotado 1-5 por el Unión Deportiva Villamartín. El Alevín de Tercera cedió por la mínima en Algodonales 3-2, aunque se mantiene segundo, eso sí, pierde comba con respecto al líder. Y el Benjamín de Tercera no pudo ante el Villamartín, equipo contra el que perdió 10-1. Por último, el Benjamín de Segunda Andaluza se desplaza, se está desplazando o estará ya en tierras sanluqueñas, hasta Sanlúcar de Barrameda, para disputar a partir de las 6:30 su choque de la jornada frente al Atlético Sanluqueño. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can. No fue el día del Ubrique Club de Fútbol que, bueno, nuevamente se puso por detrás en el marcador, una asignatura que quizás también, ¿no?, deba cambiar el equipo de Meiji, salir de otra manera los partidos, entrar de otra forma, al menos conseguir ponerse por delante en una categoría en la que siempre, ¿no?, no solo este año, ¿no?, siempre categorías regionales, también lo vemos en fútbol profesional, ¿no?, pero sobre todo en categorías regionales es muy complicado, ¿no?, dar la vuelta a los partidos. Se metió en ese encuentro, gracias al tanto de Fernando Sánchez, a falta de 15 minutos para el final, pero el cuadro serrano no pudo ante, bueno, podemos decir hasta el momento el mejor equipo y sobre todo el equipo más en forma del campeonato, porque, bueno, pues se llegaba con 6 victorias consecutivas el equipo del Torno, y en el día de ayer se llevaba la séptima consecutiva, que le hacen sumar 23 puntos, con los dos empates que también asumaban en las primeras jornadas, tan solo una derrota en San Roque por 2-0 en la jornada inaugural, el Torno que se coloca líder después de esta jornada y tras el tropiezo del Chiclana Industrial. De todo ello vamos a hablar, como siempre, como cada lunes lo hacemos, saludando al otro lado del teléfono a su técnico, a Meiji. Meiji, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rui. Bueno, me decía fuera de micrófono que no fue el día, ¿no? Ayer el equipo no tuvo su día, ¿no? No, ayer el equipo el equipo estuvo, pero faltaron muchas cosas. Ayer el equipo no dio la imagen ni la imagen que estaba dando en los últimos partidos. Ayer fue un día raro, pero bueno, pues sabemos que los equipos tienen altibajos. Hay semanas que hay futbolistas que, al menos dependiendo del rival, también no entran en la dinámica, y bueno, no salió nuestro juego. Y bueno, ellos sacaron 3 puntos de aquí que no hace mucha falta. Uh-huh. Un rival, el Torno, que vino a lo que se esperaba, ¿no? A encerrarse atrás, a verlas un poco venir, a salir a la contra y aprovechar la suya. Sí, este equipo yo, bueno, precisamente con el entrenador de ellos, que es Julio, ha sido compañero mío cuando yo jugaba al fútbol. Y sabía lo que venía, y además él lo tiene muy claro. Él tiene jugadores de Jerez y algunos de Torno allí del pueblo, y tiene ese un equipo para jugar a la contra, para poco toque de balón, pero ellos saben hacerlo a la perfección, y les sale. Pues ayer fue más mérito de ellos que de mérito de nosotros, pero bueno, en esto del fútbol, quien meta más el balón dentro de la portería arriba es el que gana, y eso es lo que hizo ayer Torno. Y pudo ser de otra manera, ¿no? Porque en la primera parte y con el 0-0 en el marcador sí que gozasteis, ¿no? De algunas jugadas en las que no faltó el acierto, sino quizás eso, ¿no? El disparo a puerta, ¿no? Ayer los primeros, yo creo que más o menos los primeros 30, 35 minutos, es verdad que nosotros dominábamos el juego, porque la seña de identidad la tiene el equipo y sale, ¿no? Y el equipo era dominador, sabíamos lo que teníamos que hacer, generamos ocasiones, hubo un par de ellas, incluso un balón que se fue al palo, al larguero. Pero bueno, cuando llega 3 o 4 veces, hace lo que nosotros decimos el pase de la muerte, que nada más que para empujar, y nos anticipamos en la jugada, por circunstancias no llegábamos, y después había muchos futbolistas que empezaron a entrar en un poquito de ansiedad, y bueno, quitando esos 30 minutos, que sí es verdad que el equipo estuvo, después hubo 15 minutos en el que ellos en una jugada a balón parado, juegan un balón y, bueno, un saque de esquina, juegan el balón, se genera una segunda jugada. Llevaba yo un rato diciéndole a mi futbolista que cuida con la segunda jugada, porque ellos se hacen fuertes, y bueno, la cogió uno de los medios centros de ellos, y bueno, de 20 golpeos que puede golpear en un entrenamiento que le salgan casi la mayoría mal, pues a él le salió el golpeo y se la coló a David, que la verdad que no pudo hacer nada. Y ahí hubo un momento en el que nosotros nos salimos un poquillo del partido, entramos un poquito en peleas tontas, en discusiones con el árbitro, incluso en cuando pitó el final del primer tiempo, me parece que me molestó a Miranda y hubo allí un poco, y el equipo se salió del partido. Incluso la segunda parte cambiamos el sistema, pusimos una defensa de tres, y vamos a ir con la defensa de tres, ya que la verdad que la tenemos súper bien trabajada. Pero bueno, tampoco me surgió efecto. Es verdad que ya nosotros generábamos un poco más de peligro, pero ellos a la contra nos hacían mucho daño. Ellos la tuvieron también para habernos metido. Nos metieron el segundo y nos pudo meter hasta un tercero. Pero bueno, al fin y al cabo, el fútbol se cuenta por meter más veces el balón dentro de la portería arriba. Y es lo que nos está lastrando, no solo en este partido, sino en algunos partidos más. La pena de ayer también fue eso, lo que te estaba diciendo, que el equipo no llegó a generar el fútbol que venía generando en las últimas jornadas. Claro, y sobre todo eso, ¿no? Que dices, ¿no? Esa falta de acierto al gol, esa falta de goles, ¿no? Podríamos resumir, porque son 9 los goles que habías anotado en 10 jornadas. Y bueno, pues estamos viendo cómo equipos como el Jerez, el Algeciras, con 11, 12, 13 goles, el grupo de empresas Bazán, que con 11 goles está rentabilizando muy, muy bien sus tantos, ¿no? Tiene 13 puntos. Vosotros con 9 goles tan solo habéis sumado 6 puntos. Sí, es verdad que son pocos goles, porque ellos, incluso los equipos que me estás diciendo, están por lo alto de nosotros a 4 puntos, a 5, pero son equipos que sí, meten un gol, se encierran y saben hacerlo a la perfección. No sé si será a lo mejor un problema mío o problema de que yo no lo estoy viendo bien así, pero bueno, yo quiero que mi equipo siga jugando al fútbol. Y cuando tú juegas al fútbol también es verdad que comprometes un poquito tu portería. Pero bueno, es la señal de identidad que quiero darle este año al equipo y vamos a seguir con la misma dinámica. Este equipo no va a cambiar su manera de jugar porque nos hagan goles o que nos cueste trabajo hacer gol. Esto es cuestión de racha. El equipo cuando, y lo vengo diciendo hace un montón de jornadas, de que el equipo cuando consiga hacer gol y cerrar la portería a cero y ganemos un par de partidos, yo creo que las dinámicas se cambian y es lo único que hay que estar esperando. Es que son otros equipos que, con 2-3 goles más que vosotros, están sumando más puntos y eso que le están metiendo muchos más goles que a vosotros. En el caso, por ejemplo, lleva 25 encajados por los 16 vuestros, incluso el grupo de Empresa Bazán lleva los mismos, ¿no? Goles en contra, pero suman, ¿no? 7 puntos más que vosotros, están con 13 puntos por los 6 vuestros. Quizás también os está faltando el adelantaros, el poneros por delante en algún partido, el ser un poco. Creo que solamente en Vejer, a lo mejor, de los partidos que no habéis ganado, ¿no? Os ha faltado eso, ¿no? Es que es muy difícil remontar un partido en estas categorías y al final eso está lastrando, ¿no? El no poderos por delante en el marcador, ¿no? Sí, aquí hay un problema muy grande, que aquí la mayoría de los equipos son muy veteranos. Y aquí cuando te hacen un gol, cierran la puerta y a ver quién es el chulo que entra en área contraria. Además empiezan con las pérdidas de tiempo, ya te pausan mucho, ya empiezan a sacar futbolistas, somos futbolistas muy jóvenes, son más fáciles de que sacan a un jugador de 20 años, de 19 años, que a uno de 30 o 35. Pues eso se nota también y esa nueva etapa estamos pagando también, pero bueno, la idea la tenemos muy clara y el equipo no va a cambiar ni la idea de fútbol ni el plan que tengo, que se tiene con los futbolistas. Estamos decididos a tener una plantilla este año joven, que es una plantilla futuro, y bueno, sabemos que este año pueden salir las cosas mejor o peor, pero bueno, estamos en el camino de pelear por todo. Este año es verdad que vamos a estar peleando por no descender, pero bueno, el equipo estará y yo creo que todavía se pierden batalla, pero no la guerra. Y la guerra todavía le quedan muchas páginas por escribir, que son las que debemos de ir empezando a escribirla en positivo. Es que este equipo, con el marcador a favor, fíjate, ¿no? Sería incluso mejor, ¿no? Porque al final le gusta tener la pelota, lo consigue, no solo que le guste, ¿no? Sino que lo consigue, y un equipo que va ganando y que tiene la pelota, al final es doblemente complicado. Claro, si al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si nosotros marcamos nada más que yo, por todos los todos los parámetros que tengo apuntados del equipo. Si metiéramos a que un 10% de las ocasiones que generamos, yo creo que la mayoría de los partidos nos podríamos ir con un 0-3 o un 3-0 o un 2-0. Lo que pasa es que no se está dando la circunstancia de que, es verdad, no nos está entrando y hay futbolistas de la parte de arriba que incluso se frustran. Hay cosas que, bueno, que yo no voy a contar, pero sé futbolistas que sé al punto de ansiedad que suelen tener y bueno, les ve que les duele, que ellos dicen que son mejor equipo que a los que nos estamos enfrentando y al final no salen los resultados. Y ahí donde intervengo yo para darle la tranquilidad, la pausa, que estén relajados, que sigan creyendo lo que hacen, que no es un error, que pueden ser factores de que muchas veces al menos es de mala suerte, pero bueno, este equipo, ya te lo he dicho, te lo digo a ellos toda la semana, que yo estoy súper orgulloso de ellos y sé que al final el objetivo lo van a conseguir. Pero es bueno y es positivo, ¿no? Que se enfaden, que se frustren, bueno, una frustración bien llevada, ¿no? O bien canalizada, al final es positivo, ¿no? Es señal de que les duele, ¿no? Otra cosa sería que los vieras de risa, ¿no? Después de perder. Claro, la mayoría de ellos son jugadores que son ganadores y eso lo veo yo, que incluso en los entrenamientos ellos dan un nivel muy alto porque quieren estar bien. Además, la seña de identidad de su entrenador es que yo lo paso muy mal. Yo el otro día se lo dije a ellos, yo soy un ganador nato. Es verdad que no me gusta ganar de cualquier manera, pero ellos lo pasan mal, pero que está en el banquillo y yo lo estoy pasando muy mal. E incluso ayer por la tarde que estaba viendo a un poquito de fútbol, tuve que dejarlo porque es que ya no podía, se venía mi partido en lo harto y venga a analizar y tuve que parar un segundo y decir fuera, no veo más fútbol porque me voy a colapsar. Y eso es señal de que queremos buscar el objetivo principal, que lo primero es sacar el equipo de ahí abajo. Y lo segundo de que el equipo vuelva a tener la frescura y la alegría que ha tenido durante las semanas anteriores. Hemos hablado también en ocasiones de un equipo joven, con talento, con ganas, al que bueno pues también le viene bien gente veterana como puede ser, ¿no? No sé si definirlo o catalogarlo de incorporación, pero sí es verdad que Aníbal, ¿no? Es un jugador que pertenece a la plantilla esta temporada, que por cuestiones también laborales, personales, pues no ha podido contar o gozar, ¿no? De esa continuidad, ya no digo en los partidos, no digo en los entrenamientos, pero que ayer sí que se vestía de corto. Es verdad que por esa falta de continuidad en los entrenamientos, sobre todo, a lo mejor no está para llevar el peso del centro del campo como lo ha hecho otras veces, pero que puede aportar mucho en esos momentos, ¿no? En los que se necesita un poco de autoridad sobre el césped, con el árbitro, ¿qué vamos a decir, ¿no? Del toque de balón de Aníbal. Cuéntame un poco cómo lo viste ayer y cómo puede ayudar el jugador al equipo. Bueno, Aníbal es de los futbolistas que cualquier entrenador quisiera tener en su equipo. Es un tío que aporta tanto en lo físico, en su calidad futbolística, como en el tema de experiencia, de que es un tío inteligente, que sabe gestionar los momentos y las circunstancias de cualquier partido. Entonces, para mí, y lo mejor de todo, ¿no? Que es un tío que es verdad que con los problemas que está teniendo este año va a poder venir a entrenar y entrar en las convocatorias, porque me parece que ha entrado nada más que entró en la primera contra la Balompédica Linense. Esta semana lleva una semana que va bien apareciendo a los entrenamientos, que está algo más liberalizado del trabajo. Y fue decirle a Aníbal, esta semana puedo contar contigo, y automáticamente dice que sí, que viene, que para lo que haga falta. Eso es una alegría tener un tío con, y más un veterano, y además que es el capitán del equipo, porque se lo ha ganado con galones los años anteriores que ha estado en el club. Y bueno, para mí, verlo salir al campo y que sea protagonista con balón, de que participe en toda la jugada de ataque del equipo, pues es una alegría. Lo mejor de todo sería de que aunque teníamos establecido de que él empieza a aparecer a partir de después de diciembre, pues si podéis ir apareciendo puntualmente en algunos partidos aquí en casa, y pues al equipo nos viene como agua de mayo, porque todo lo que sea gente con personalidad, como yo le digo, eres el entrenador dentro del campo, porque es verdad, es un entrenador dentro del campo, sabe corregir las diferentes circunstancias que le puede pasar a cualquier compañero en el campo, y está siempre atento para dar un apoyo, y para mí es una alegría. Pues esperemos, ¿no?, que sea uno más, que pueda gozar, ¿no?, de esa continuidad, y sea uno más de los que se sume a la causa. Al igual que me decían, ¿no?, Cristian Mateo, que también, ¿no?, tenéis previsto que se incorpore esta misma semana, y que viene en cierto modo un poco también a intentar paliar, ¿no?, esos problemas de Caragol, un chico que, bueno, pues tiene, ¿no?, ese hambre de gol. Sí, Cristian puede ser que en las próximas, no sé si esta semana o la semana que viene, puede ser que empiece a entrar en dinámica de grupo. Y bueno, es un futbolista que lo conocemos todos, tiene gol, tiene el sacrificio por los demás. Es verdad que abusa un poco muchas veces de un regate de más, pero bueno, es un futbolista que yo creo que nos hace falta, porque es un futbolista que yo, por ejemplo, cuando lo tuve en juveniles, me garantizó en la temporada, para que fueron 30 y tantos goles. Un futbolista que está metido en dinámica, está centrado, y creo que él ya va cumpliendo años. No es Cristian de temporada anterior, que a lo mejor se iba un poco en tema extradeportivo. Yo creo que si él llega centrado y da su 100%, es un futbolista que nos puede venir muy bien, muy bien, muy bien. Además, antes de que entre cualquier futbolista de la plantilla, es consensuado, aunque yo soy el que tiene la potestad de decir quién entra y quién no entra, con el presidente y el director deportivo, con Villa. Pero bueno, lo hablo con la plantilla y lo comento, y bueno, y el ambiente que se generó cuando dije su nombre, pues bueno, la mayoría de los futbolistas estaban contentos, y ellos saben que es un tío que nos puede venir muy bien para este momento en la temporada. Un jugador que, de esos de los que se dice, ¿no?, de que se le caen los goles de los bolsillos, ¿no?, que a lo mejor no necesita estar bien, no necesita estar enchufado, sino que en dos zarpazos acierte y mete los dos, ¿no? Sí, Cristian es el típico delantero que tiene gol, pero es que no solo tiene gol, es que tiene trabajo en fase defensiva, tiene regate. Es un tío que no se esconde, que va al choque, que tiene muchas cosas para, incluso te lo digo aquí delante para que lo sepa todo el mundo, pero es un futbolista de otro nivel. Entonces, por circunstancias que a él le han pasado, no está en una categoría superior. Pero bueno, es un futbolista que podría estar en categorías superiores jugando perfectamente. Tenemos la suerte de que por temas laborales no puede seguir jugando a fútbol sala en Grazalema. Y bueno, y es la primera opción que ha tenido, es decir, pues si no puedo jugar allí, pues prefiero estar aquí con mis amigos y con la gente de mi pueblo e intentar echar un cable en el proyecto este del Ubrique. Un jugador que puede marcar la diferencia, también depende un poco de él, de que bueno, pues pueda estar centrado en conseguirlo. Decías que puede jugar en categorías superiores, tengo entendido que lo ha hecho, ¿no? Gibraltar en arco lo ha hecho, y por eso digo, ¿no?, que puede marcar la diferencia aquí en esta segunda andaluza. Y quiero preguntarte, porque estoy viendo aquí el calendario, no sé si es algo que no me he percatado yo antes o que se ha cambiado, porque el calendario dice que tanto esta que ya se ha jugado como las tres siguientes semanas o jornadas jugáis aquí en Ubrique. No sé si es que habéis cambiado de orden algún partido o es que estaba así ya en el calendario. Sí, se ha cambiado el orden del partido de este fin de semana, porque teníamos esta semana iríamos a Sanlúcar, uh-huh, y después sí tendríamos dos partidos en casa consecutivos, tanto con Chipiona como con Ejere Deportivo, pero Juventud Sanluqueña nos pidió de que el partido jugarlo porque han resembrado el Picasso y no lo pueden tocar, no se puede pisar, entonces no tenían instalaciones para poder jugar, entonces nos ofrecieron de jugar en el puente de diciembre, cosa que yo no lo veía ético, porque prefería en ese puente dar un descanso que estaba programado, lo tenían programado como descanso para que los chavales puedan estar con las novias, se puedan ir a lo mejor a un viajito o puedan pasar un fin de semana en familia. Y bueno, ellos nos dijeron que no sabían cómo podían hacerlo. Entonces, el presidente me dice, bueno, vamos a decirle que si quieren venir y cambiar el orden del partido, y se cambió el orden del partido y aceptaron venir ellos a Ubrique. Y bueno, pues tenemos tres partidos ahora todavía en casa, estos tres próximos partidos, bueno. Y yo creo que tenían en verde el partido del torno de ganar, de intentar de sumar los tres puntos aquí y bueno. Total, bueno, pues ahora tenemos otras tres finales en casa para poder para poder intentar meter puntos en el casillero de nosotros, y yo creo que sería más fácil aquí en casa con nuestra gente que por ejemplo tener que ir afuera a jugar. Claro, es que es verdad que luego va a tocar ir 4 semanas fuera en la segunda vuelta, van a tocar 4 fines de semana, pero es verdad que cuando le hacen falta puntos al equipo es ahora, ¿no? Y qué mejor que momento que ahora de jugar en casa, ¿no? Claro, la idea es esta, de que el equipo, mira, ahora tenemos 3 partidos en casa, los cuales no nos puede dar vida, y bueno, ya en la segunda vuelta pues ya veremos cómo llegamos a estas cuatro jornadas consecutivas jugando fuera. Al menos muchas veces el equipo puede ser que sea más de fiar fuera de casa que en casa, porque a mí el equipo me ha gustado muchas veces más fuera de casa que en casa. Pero bueno, esto es cuestión de depende de cómo se van dando los resultados. Si los resultados son positivos serán buenos, y si serán negativos pues será una mala opción. Y bueno, pues centrándonos en este primero, ¿no?, de los 3 partidos que os restan en casa, todo el mes de noviembre jugando en casa, Juventud Sanluqueña, Melli, un equipo que fuera de casa está bajando prestaciones y que en los 3 últimos desplazamientos tan solo ha sacado 1 punto. Es un equipo que es verdad que tiene de centro del campo hacia arriba, tiene muy buen equipo. Ellos se basan en transiciones, ellos les gustan los partidos de huerta. Ahí tienen los resultados, que casi todos los marcadores son 4-3, 3-2, son resultados en los que hay muchos goles. La idea es de que nosotros controlemos el equipo para que ellos no puedan hacer transiciones rápidas, porque sabemos que la gente que tiene arriba, tanto el extremo derecha como el extremo izquierdo y el delantero, son gente técnicamente muy buena y que tienen gol. La debilidad de ese equipo, los dos sabemos que lo tienen atrás, sobre todo los dos laterales son muy frágiles, pero bueno. Ahí está la idea de esta semana en el plan de partido, de que bueno, habrá que hacer algunos entrenamientos más de posesión y de tener calma y no intentar que no puedan coger ninguna contra, porque son letales. Ellos lo que van buscando es un estilo al torno, pero con gente con mucha más calidad. Va a llover mucho, o al menos dice eso la previsión, viernes, sábado y domingo, sobre todo el sábado, también el domingo. Eso quizás haga también que el campo esté más lento y que sea más difícil ese partido de ida y vuelta, ¿no? Bueno, puede ver las dos versiones. Si el campo drena bien y no hay charco, a nosotros nos favorece el juego rápido, porque nosotros es verdad que a la hora de mover el balón es más fácil que el balón, que el campo esté un poco mojado, que esté seco. Si se forma un charco, ahí yo puedo ser que tenga que cambiar a gente más técnica por gente más de potencia, porque cuando los balones se frenan, ahí el jugador técnico le cuesta más. Pero bueno, ya iremos viendo la hora del partido. Sabemos que dan mucha agua, pero el sábado dan más todavía. Sí. Es decir, que el domingo esperemos que habrá que mirar los horarios que se vayan a poner, por si hay que cambiarlo al menos por la tarde porque dé menos agua, o ya eso se irá viendo hoy en el transcurso del día, pero vamos, este como sea el campo, el equipo tiene que salir e intentar de sacar los 3 puntos en casa. Bueno, pues esperemos, ¿no?, que sea y que se consiga ahora, ¿no?, esa racha de resultados. Decías antes, ¿no?, que el fútbol es cuestión de racha y estamos deseando, ¿no?, de que el Ubrique Club de Fútbol coja la buena. Melli, la última para ti, no sé si nos queda algo atrás. Nada, yo lo único que agradecer a la gente que va al Barbadillo y nos apoya, y agradecer también a la directiva por el apoyo que nos están brindando a todos nosotros. José Antonio Pacheco, Melli, gracias por estar como siempre con nosotros. Un abrazo y suerte para el domingo. Muchas gracias, Rubén. You know I'm all about that bass, about that bass. bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. Hey, I'm bringing booty back. Esta décima jornada de la segunda andaluza del grupo gaditano que nos deja los siguientes resultados al margen de este Ubrique Club de Fútbol 1, el torno 2, la victoria por 2-1 del grupo de Empresa Bazán frente al Olvera, la goleada 4-1 del San Roque al Nueva Jarilla, 2-0 le vencía el Gédula al Jimena Athletic, 1-0 se imponía la Real Balompédica Calinense al Tesorillo. La Juventud Sanluqueña, próximo rival del Ubrique, ganaba 2-1 al Chipiona, empataban a 2 Algeciras y Vejer Balompié y la sorpresa de la jornada llegaba en ese Jerez Club Deportivo 1, Chiclana Industrial 0, caía el líder y eso hace que haya cambio en lo más alto de la clasificación. Con el torno, como decíamos, ¿no?, con esas 7 victorias consecutivas, se coloca líder, 23 puntos, 22 tienen San Roque y Balompédica Calinense, que también adelantan al Chiclana Industrial, que ahora mismo se coloca cuarto con 20 puntos. 19 tiene el Juventud Sanluqueña, 17 Olvera y Gédula, con 14 está octavo el Vejer Balompié, noveno con 13 puntos Grupo de Empresas Bazán, 12 tiene el Chipiona, 11 tienen Tesorillo y Algeciras, y ya en la parte baja de la clasificación se coloca con 9, coge un poco de aire con su victoria al Chiclana Industrial el Jerez Club Deportivo, 9 puntos, Ubrique y Jimena tienen 6, cierra la tabla el Nueva Jarilla con 4. Y nosotros casi vamos a poner punto y final a la tarde, punto y seguido en nuestra programación, porque enseguida llega Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana a partir de las 4:30 con deporte y con empleo. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada.